Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 132 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y se me hace raro decir esto porque hace tiempo que no lo digo, porque ¡hemos vuelto! ¡Sí! Sí, no sé si nos vamos a acordar de cómo se hacía esto porque llevamos 2 meses sin acercarnos a un micrófono. No ha habido eventos especiales con micrófonos de estos. No ha habido solo micrófonos Marcos. En nuestra vida. Solo Marco ha tenido un micrófono delante este verano. Y tampoco mucho, no me han invitado mucho. Me han invitado solamente a un programa. Yo quería no, lo hecho. Digo por el Kinépolis, por lo que hiciste. Ah, bueno, también, es verdad también. En cuanto me acercaron un micrófono lo pillé y ya no lo soltaba. Pero bueno, eso ya lo contaremos más adelante. Eso, vamos a recuperar el tono del programa saludando a mis contertulios habituales. Hola, Izan. Hola. Bienvenido de nuevo. Sí, gracias. No sé qué responder. Pues nada, lo que has dicho. Muy bien. ¿Qué tal el verano? Bien, va bien. Sí, va bien. Pues vamos nada. Tirando. Vamos tirando. Eso, tirándonos en el sofá con el mando a distancia y el portátil viendo youtubers. Bueno. Hola, Marco. Hola, muy buenas. Muy buenas. Qué ganas tenía yo de ponerme delante del micrófono. Qué ganas. Cómo echaba de menos estos chutes de ego que nos pegamos semanalmente. Os echaba, no puedo decir que os echaba de menos, pero sí echaba de menos compartir micrófono con vosotros. Bueno, pues suficiente. ¿Que nos echabas de menos a nosotros? No, a vosotros no os echaba de menos porque nos tenemos al lado. Nos tenemos muy vistos. No, nos aguantamos cada día. Bueno, pues vamos con los temas que vamos a tratar en este programa porque tenemos que hablar de muchas cosas. Así que, Izan, cuéntanos qué tenemos para empezar la temporada. Pues a lo mejor será empezar hablando de cine, comentando todo lo que hemos visto este verano. ¿Algo más? ¿Aparte de mucho cine? Pues actividades, eventos, proyectos, todo lo que hemos hecho este verano y lo que viene. Uh-huh. Y para amenizar toda esa temática, ¿qué música tenemos por ahí? ¿Qué has encontrado hoy, Marco? Hoy he encontrado en Jamendo, música como siempre, con licencia Creative Commons, una canción que se titula Summer Sand. Es así como un poco melancólica este verano que se nos acaba. Ya, el final del verano lo marca el principio de la osera. Sí, tristemente. Y pretenciosamente. Estamos hoy y tenemos que darnos un bañito de ego que ya sí, para no ponernos tristes. Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿O esta es toda la música que tenemos? ¿Para qué quieren más? Ah, pues nada. Sí. Lo bueno, si breve, dulce, bueno. Tenemos 7 películas para comentar. Muy bien. No nos va a dar tiempo ni a escuchar una nota. Pues música y empezamos la temporada. Bueno, pues como todas las películas que vamos a comentar hoy están todavía en cartelera, bueno, tenemos además muchas, porque bueno, ha sido yo creo que así un de golpe, porque no habíamos visto así mucho cine, pero hemos ido acelerándonos hacia el final. Hacia el final de la temporada veraniega. Conforme iban estrenando. Exacto, el caso es que, bueno, pues vamos a pasar por ellas sin entrar en mucho detalle, por eso, porque no queremos destripar nada. Yo menos. Así que, pues eso, ya en un futuro podemos en programas sucesivos, pues sí. Igual ya podemos entrar en detalle en alguna y ya regodearnos un poco más. Hacer algún temático más adelante, incluyendo o hacer pues, algún de full estas. Spoilers. Alguno que también. Si no quieres que te spoilen, sáltatelo. Sáltatelo, muy bien, sí, pero vamos, hoy no. Hoy vamos a hablar prácticamente de casi todos los grandes blockbusters de este verano, porque no nos hemos perdido uno. O sea, grandes blockbusters, sin audiencias. Hombre, no. No ha sido un verano muy exitoso de taquilla, a nivel mundial incluso. O sea, casi todas las películas han sido entre grandes y medianos fracasos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que se tenemos. Ha estrenado y nosotros de arte y ensayo no hemos visto, pero palomiteras todas las que se han estrenado. Empezamos por una que quizás no quiso ver, que se titula Ahora me ves dos. ¿Y no la quisiste ver porque la primera...? No me moló mucho. ¿No? Sorprendentemente, porque yo pensaba que le habría encantado por la temática, por lo que es, por la magia, por todo. Y no le moló, no, que está muy bien. Recordamos que la primera película, Ahora me ves, era una película sobre ilusionistas convertidos en una especie de ladrones, justicieros o algo así. Ha tardado, creo que han sido 4 años o 3 años en llegar a esta secuela, que no nos ha gustado, ¿verdad? No nos ha gustado. Sí, 3 años ha tardado en volver. Para empezar, hay un cambio importante, que es el cambio de director, que se nota muchísimo. La primera la dirigía Louis Leterrier y esta la dirige John M. Chu. ¿Y esos quiénes son? Pues John M. Chu. ¿Quién los conoce? John M. Chu, ese es el problema. John M. Que no lo conocen en su casa a la hora de comer. Eso, como director, pues bueno... hizo la segunda de G.I. Joe, que es bastante mala, y un montón de cositas, Street Dance, Step Up 3D y cosas así. Realmente cosas que realmente no nos han interesado, y esta película desde luego no nos ha puesto a este director como director de cabecera. No, como para verlo más veces. Osito de Mariluz, para no entrar en detalles. Esto, bueno, la historia es 3 años después, se vuelve a reunir la banda, excepto una actriz que no quiso seguir y han cogido otra para hacer otro personaje. Como anécdota, pues que tenemos a Harry Potter, ¿sí?, en una película de magos. No digamos de qué. No digamos qué hace, aunque es bastante pronto cuando desvela su personalidad. Pero bueno, eso. Ositos, entonces, decíamos. Bueno, sí, yo solo quería decir que personalmente aquí en esta película lo que menos me gustó, que aunque el concepto a mí, a diferencia de Ethan, me gusta, o sea, me gustaba, sí, el juego la y la magia. La disfrutamos, de hecho la volvimos a ver y nos volvió a gustar dentro de lo que es. Sí, aquí esta es que estaba llena de agujeros y de cosas sin sentido y de ahora dices, ¿y ahora este qué pinta aquí? ¿O este por qué hace esto? Entonces, o se han comido la mitad de los planos de la película y por eso no le vemos el sentido, o directamente el que lo pensó, pues yo qué sé, se había tomado algo que tendría que compartir. Bueno, el caso es que... Que no. Vale, pues ya. Vale, pues yo le voy a dar 3 ositos. ¿Y tú? Pues mira, yo creo que pocas películas he suspendido yo. Voy a darle 4, porque... Pues no sé. Harry Potter. Sí, porque aunque tampoco me gusta... Uy, perdón. Aunque tampoco me gusta el personaje de Harry Potter, pero... Pero sale. Y quieras que no, ver a la persona haciendo un personaje distinto, muy diferente. Muy diferente y tal, pues tiene su gracia. Y no lo hace mal el chico. No lo hace mal. Lo que no me gusta es el personaje. Los actores no están mal, el problema es que del guión y de la dirección no se puede sacar mucho más. Uh-huh. Vale. Vamos con otra que tampoco vio Ethan. Que es Jason Bourne. Jason Bourne es la cuarta entrega, si no me equivoco, de la saga. La tercera que hace Matt Damon, porque hubo una que no hizo él. De eso ya no me acuerdo. Ahí sí. Lo dejo. El apunte. Sí, la otra la hacía, no hacía de Bourne, hacía de otro agente en el mismo universo, que era, si no me recuerdo mal, la herencia de Bourne o el legado de Bourne, que era Brad Reiner, el ojo de halcón de los Vengadores. Ah, vale. ¿Te lanzas tú? Pues eso, otra de Bourne, más Bourne. Más Bourne, pero lo mismo que la anterior. O sea, yo no sé qué ha habido con las películas de este verano, que había una serie de absurdeces. Ya hay determinadas cosas que dices, bueno, ya no es que sean absurdeces, sino que a lo mejor es para quinceañeros y a ti te ha pillado mayor. Y sí, hay que reconocerlo, que hay determinados excesos. Demasiada hipérbole en el momento final, desde luego, pero bueno. Pero bueno, además de eso es que hay absurdeces, no vamos a entrar en detalles personalmente porque ya no me acuerdo seguramente, pero tampoco por no destriparos nada. Pero eso, cosas sin sentido una detrás de otra. Y tampoco tiene... No, o sea, no. A mí me gustó la primera set piece, toda la parte que pasa en Grecia. ¿La primera qué? Set piece. Espero que no sea de pies, de verdad. Porque no le veo el sentido. No, el primer... es que tampoco es una escena. O sea, toda la primera parte que pasa en Grecia, aunque reconozco que se hace excesiva. Se hace repetitiva. Pero aún así está muy bien rodada y funciona muy bien. El problema es que a partir de ahí la película cae en un agujero negro para llegar a toda la parte final, que da vergüenza ajena, porque no es Bourne, porque si has disfrutado de la primera, yo de la primera soy muy fan, solamente por ver la persecución de coches por París con el Mini ya merece la pena la película. Aquí no, aquí todo es exagerado y encima nos quieren meter por los ojos a Alicia Vikander, que es el personaje femenino, que es una actriz que está de moda porque ha salido en un par de películas indies y con Oscar y tal. Y me parece la sosez personificada. Sí, es que está siempre igual. O sea, siempre con la misma cara. Me parece de un sosismo extremo. Así que yo a esta le voy a dar 4 ositos. La voy a probar. Pues a esta le doy yo 3, fíjate lo que te digo. Estamos cerca. ¿No? Estamos con los regalos. Pero no coincidimos. Y ahora ya, sí, Izan, esta tenía muchas ganas ahora de verla. Ahora sí, el escuadrón suicida. Como sigamos este ritmo, nos acabamos estos 10 minutos, ¿eh? Sí, bueno, llevamos 10 minutos de programa. Bueno, pero luego podemos volver atrás ya comentar, y además ahora nos vamos a alargar porque ahora ya estamos los tres para comentar. Sí, uh-huh. Ahora sí. ¿Qué cuentas de la Escuadrón Suicida, Ethan? Pues cuento que me interesó más aún que secuelas de otras películas, porque eran personajes nuevos, anunciaban aventuras nuevas, diferentes. Esto de que ya los conozcamos un pelín con el spotlight de Arrow. Ah, bueno, sí. Que vale. Salieron 2 minutos, 2 episodios. A ver, el tema un poco fuera de las cámaras, fuera de la pantalla, es que Berlanti, el productor de la serie de Arrow, de Flash y demás... No los pudo sacar porque iban a rodar la película. Tenía el proyecto... De crear el Escuadrón Suicida en televisión. De hecho, lo que ahora es Legends of Tomorrow hubiera sido el Escuadrón Suicida. Por eso los empezó a meter en Arrow, que salía Deathshot, se insinuaba a Harley Quinn, salía su Zelda. También salía un personaje que salía en el Escuadrón Suicida original, que también salía en Arrow, que era el Tigre de Bronce, creo que se llamaba. Uno que tenía garras, no sé si os acordáis. Sí. En fin, que salían varios personajes. La de Cupido, esa no tiene la de Cupido también hubiera sido de este Escuadrón Suicida. Uh-huh. Pero llegó el proyecto para hacerlo en cine, entonces a Berlanti le pararon los pies, le dijeron que no podía seguir, por eso fue acabando con los personajes y fueron desapareciendo de la serie. Y aquí tenemos a un Deadshot encarnado por Will Smith como gran estrella. Teórica, y una Harley Quinn encarnada por Margot Robbie como gran estrella real de la película, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de la película, Ethan? Pues no sé, hay muchas cosas que se podrían decir. ¿Te gustó que estuviera metida dentro del universo de la película de Batman contra Superman? ¿O ni te diste cuenta? Me di cuenta. Fue, no sé, un guiño. Y a ti, Mariluz, ¿qué me cuentas? ¿Qué te pareció esto? Pues a mí no me gustó. A mí no me gustó. No, mira que yo soy de superhéroes. Saliste que yo, con mala cara. Que soy de esto de que te cuenten los inicios y todo eso, que aquí esta es perfectísima para que me gustara. Pero sobre todo la parte de la mala. Estoy midiendo porque ya sabéis que yo siempre mido lo que digo porque siempre soy temerosa la villana de la función. De estropearos una algo de y no las me gustaría. Villanas de la función, porque en realidad hay por lo menos 2 villanas. Sí, pero hay una especialmente, o por lo menos que te intentan transmitir que ese es el centro un poco de lo de que la, es la película, de la ¿no? Villanía. La parte mala de la película, la parte villana de la película. Pues a mí no me gustó nada. No me gustó. Y no puedo contar mucho más porque si no... Que es Amanda cosas. Waller. Sí. Que se me sonó raro por lo de Arrow. No es Amanda Waller a quien se refiere. Se refiere a la villana. Ah, sí, la otra. No vamos a decir quién es. Uh-huh. Yo en eso estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Hay momentos en los que hace unos movimientos y una serie de cosas que dices. ¿Dónde te han enchufado? El otro día. Parecía hoy, un muñequito hoy en un podcast que decían que en la parte final la había poseído el espíritu de Shakira. Sí, muy bueno. Porque sí, porque además es que los movimientos no tienen nada, o sea, no pegan nada con lo que está diciendo, con lo que intenta transmitir, con lo que se supone que tiene que ser la maldad personificada ahí y el poder. Y nada, pero no, y está haciendo un bailecito que... A mí, yo dándote completamente la razón en el tema de la villanía, a mí es una película que para mí, a mí me sirvió para demostrarme a mí mismo que no soy un hater de DC, que las de Superman me parecen infames, pero esta, sin ser buena, a mí me entretuvo, me lo pasé bien. Me gustó mucho la presentación inicial tipo cómic de los personajes en mini flashbacks. Me gustó muchísimo Margot Robbie. Creo que hace un papelón espectacular como Harley Quinn. Y yo la verdad es que no le tenía ninguna fe, tengo que confesarlo. Pero me lo pasé bien, sin ser una buena película. Como he leído en una crítica o vi en una videocrítica, el problema es que parece que hay dos tonos mezclados y no casan bien y chirrían, es el tono dramático y serio de todo el universo Warner DC, que es pues las películas de Superman, donde no puede sonreír nadie, donde no puede haber un chiste, y el tono gamberro y provocador que tiene que ser el Escuadrón Suicida, que al fin de cuentas es una banda de villanos luchando en el lado de los buenos a regañadientes. Uh-huh. Con lo cual, y entonces claro, no casa bien. No casa del todo bien, pues eso. Y por eso no es una buena película, pero la verdad es que me lo pasé bastante bien la hora y media. Yo reconozco que la parte gamberra sí me gustó. Ajá. O sea, en el momento en que intentan hacerla seria o ponerle, me chirría mucho, sí. Porque para mí eso, todos los malos son muy, muy de cartón piedra, muy tontos, muy los malos malos. Los que eran los secuaces malos. A ver, el antagonista no funciona. No, entonces nada. Eso es un hecho. Y tampoco hay que darle más vueltas, es que no funciona. Pues eso. No funciona. No funciona. Que lo sepáis. Pero el resto, pues eso. No está bien. Es verdad que la resolución es muy cutre. Pero yo hay cosas que disfruté de la película y a fin de cuentas de lo que se trata. Así que, ¿quién se atreve con los ositos? ¿Quién empieza? Pues sí, también. Pues yo misma. Venga. 9 ositos. ¡Hala! Sí, Mariluz, a ti. No, yo reconozco que, a diferencia de las otras que hemos hablado, esta no me disgustó tanto. O sea que aprobarla la voy a aprobar seguro, pero no pasa de un 5, medio un 6. Pues casi le dan más nota que yo. Vaya por Dios. No, yo le voy a dar un 5 y medio por eso. Porque... Pues entonces le doy un 5. Que a mí me gustó menos. Ay, qué triste. No, a ver. Es que Marco es muy de bajar números y ella es muy de subirlos. No, es que no tengo criterio, reconozcámoslo, no pasa nada. Y acaban cruzándose por eso. A ver, creo que hay una. El problema es que hay una diferencia entre el concepto de disfrutar de la película o de pasarlo bien. Y de ver sus errores. La película tiene fallos para aburrir. Está mal montada, tiene los personajes, como ha dicho Mariluz, de cartón piedra, el antagonista falla, toda la resolución final es ridícula. Entonces, todo eso es de una mala película. Lo que pasa es que, por otra parte, pues tiene buen ritmo la parte inicial, una actriz que funciona muy bien, Will Smith como Deadshot tampoco lo hace mal... A mí Killer Croc, pese a que sale poco, me parece divertido. Y entonces, pues, me lo paso bien. Y por eso la apruebo. Pero no lo puedo dar una buena nota porque no es una buena película. Pues eso, que lo dejo en un 5. Vale, pues yo en un 5 y medio. Para sí. Y ahora, bueno, yo creo que donde nos lo pasamos mejor, aunque no sé si es la mejor película, pero sí es el día que mejor nos lo pasamos. Yo creo que de este verano. Sí. El estreno de... Cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar? Y Mariluz, sobre todo... Mariluz, tienes que bajar el tono. Sí, porque... A los reparadores de auriculares, porque están petardeando que no veas. El problema es que no van a ser los auriculares los que petardeen y nuestros oyentes se van a estar acordando del petardeo un rato largo. Un rato. Es que... Pero estaba ya susurrando casi para lo que yo soy de chillona y de impostar ahí la voz. Bueno. Bueno, pues vamos a seguir probando, a ver ahora si he tocado ahí es unos mandos. Es que es el mandos. Primer día, hasta sí, que cojamos un poco mandos, de calor. Vale. Cazafantasmas, la polémica, el polémico reboot de la famosa película del 84. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la película o por lo bien que nos lo pasamos? No sé, ¿por dónde quieres empezar? Pues hombre, pues por lo bien que nos lo pasamos a lo mejor, ya que fue... Bueno, lo primero que hicimos fue ver la película. Es verdad, lo primero que hicimos fue ver la película. Mm. Bueno, pues entonces comentamos la película. Pues comentamos la película. La película a mí me sorprendió muy, muy, muy agradablemente. Me lo pasé muy bien. Me pareció un concepto muy divertido. Y no sé, Ethan, ¿qué le pareció esta Cazafantasmas? A mí Cazafantasmas, pues me gustó. La trama estaba bien... No muy no lógico, porque era Cazafantasmas, no es lógica la trama, pero estuvo interesante. ¿Te reíste? Bastante, sí. Los chistes estaban bien. A mí además me gustó mucho el hecho de que jugaran con la primera. Es decir, o sea, que parecía que iban a hacer lo mismo y de repente le daban un giro... te cambiaban el tono y se iban por otro lado. Entonces esos juegos con la primera, bueno, aparte de los cameos y eso, pero esos juegos que fueron llevando por la película junto con la primera, a mí me gustaron mucho. Yo creo que uno de los gran... Tiene para mí la película dos aciertos. Yo había una cosa que me daba mucho miedo y cuando salió el reparto original era de los que estaba en contra, no porque fueran mujeres, a mí eso me parecía una buena elección, sino porque estaba Melissa McCarthy, que para mí es un poco el mal encarnado. Pobrecita. No. O sea, le he visto hacer demasiada basura. Entonces, cuando vimos Espías, empecé a pensar que igual no era tan malo, porque era el mismo director, con la misma actriz protagonista, era Paul Feig. Y creo que aquí le ha conseguido dar ese tono. El primer acierto es... que Melissa McCarthy no tenga que ser graciosa, sino que lo gracioso sea la trama y ella se luzca dentro de una trama graciosa. El protagonismo quizá está más volcado en el personaje de Kristen Wiig. ¿De quién es? La pelirroja, más o menos, o castaña. Ah, sí. La del pelo largo. La de flequillo. Aunque es bastante coral, pero realmente yo creo que si tiene que desviar el peso de la comedia hacia alguien, es hacia el peso de la comedia está quizá hacia Kate McKinnon. Sí, la comedia está hacia la rubia. Sí, hacia la excéntrica. Pero bueno, a mí la película me divirtió. Y el otro acierto es quitar el protagonismo cómico, quitárselo a McCarthy. Y el otro acierto es no repetir los roles de la primera, pero con mujeres. Eso sí que para mí hubiera sido un error. No, aquí no tenemos a un Egon femenino ni a un Beckman femenino, sino tenemos tres personajes diferentes, con motivaciones diferentes, con deseos diferentes y con actitudes diferentes. Y eso me gustó, me pareció divertido. A mí dos de las cosas así que he oído de críticas hacia la película, una era... que es demasiado infantil, demasiado es tontorrona. Infantil, pero ciertamente, es Cazafantasmas. Claro, eso iba a decir, digo, que es que para mí eso no es un error o no es un problema, no es una queja respecto de la película, sino que esa parte a mí me gustó que fuera infantil. O sea, es Cazafantasmas. Cazafantasmas es tontorrona. Claro, y es que, a ver, son tres científicos con una mochila cazando fantasmas. O sea, por Dios. ¿Qué esperas? Se llama Cazafantasmas. Van cazando fantasmas. A mí el tono infantiloide, que tampoco es infantil, sino... Sí, es familiar, es un tono... Sí, más tontorrón. Blanco, es un humor blanco, no tiene... A mí no me supone un problema. ¿Cuál era la otra crítica? Y la otra era... espérate, porque se me acaba de ir de la cabeza completamente. ¿Cuál era? Ah, no, sí, el pataquito. Ah, el hecho de que el pataquito, que sea un hombre... pasado de vuelta de tonto. Sí, es una parodia muy, muy, muy exagerada de la rubia, de la típica secretaria rubia tonta. Aquí es un secretario rubio tonto, muy exagerado. Ah, yo me reí un montón. Yo me lo pasé. El actor lo hace de maravilla, porque luego cuando hay un cambio lo sigue haciendo muy bien. Me parece que es un actor que yo cuando hacía de Thor decía que eso se te es, pero para nada. Es que de Thor le pedía al personaje eso y lo hace muy bien. Y aquí, a mí, bueno, hemos dicho el pataquito, podríamos decir su nombre, el hombre que también se lo merece, que hace un gran trabajo. ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza. Todos saben quién es. El Thor. Bueno, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, exacto. Chris Hemsworth, sí. Me parece eso, que hace un gran trabajo. Y de hecho, el hecho de llevarlo tan al extremo, creo que es la gracia. Sí, también. Si hubiesen quedado más cortos, sí que podía haber molestado incluso, a lo mejor. Pero el hecho de que lo hayan llevado tan al extremo... Y una de las cosas que me ha gustado es que no hayan cogido al nerd, al típico nerd para reírse de él. No, es un modelo. Es un guapo y además consciente. Es que te puedes reír y queda hasta bien. Sí. No, yo me encanta. Fuimos de los pocos. A la mayoría no les gustaba el personaje, pero yo me divertí muchísimo con algunos de los gags. El gag de las gafas me pareció brillantísimo. Nada más empezar. Es uno de los primeros que tiene. Y ya digo, me encantó el personaje. Me reí muchísimo. Y yo soy una película que disfruté con ganas, de hecho. Así que vamos a ponerle notas. Mariluz, venga. Ahora me toca a mí. Iba a decir, luego la voy a cambiar según lo que digas tú. Vale. No, venga, en serio. Venga, en serio. Pues yo le voy a poner incluso un 8. Ahí está, muy bien, Mariluz. Porque de verdad me gustó y me lo pasé bien. Y de hecho es que salí del cine sin pegas. Eso, diciendo que es blandita, que es simple, que es tal, pero no son pegas, no son cosas que me chirriaran, me desagradaran y me dejaran mal sabor de boca. Con lo cual, pues es un 8. Pues yo un 9.5. ¡Hala! Pues a Izan aún le gustó más, yo pensaba que le había gustado menos. Yo, bueno, yo no soy tan generoso como vosotros habitualmente, así que vamos a dejarlo en un muy notable 7. Y contamos después de ver la película. Y bueno, hay 3 postcréditos. Que la mitad de gente dijo 2, ya suficiente, no va a haber un tercero. Y el tercero hubo 3. Y el tercero mola mucho, también hay que decirlo. Aguantado hasta el final. Porque hay uno justo antes, uno más o menos en medio y uno después, al final. Sí. Pues, y el último, sobre todo, es especialmente importante. Pues eso, que salimos de la película, de ver la película, y nos calzamos nuestro traje de cazafantasmas unos, de fantasmas otros. Y de poseído otro. Eso, y de poseído ¿cómo? Otro. Vale. Es que solo hubo 2 fantasmas, Marco, ¿no? Era el poseído. Ah, vale. Y nos juntamos con el grupo Ghostbusters... ¿Alicante? Ghostbusters Spine, creo que se llaman. Se me ha ido de la cabeza, pero bueno. Hay un vídeo en canalosera.com que no podéis perderos, donde está todo lo que hicimos en el centro comercial. Yo no salgo. ¿Kinépolis? Sí, sales de fondo en alguna escena, creo. En el centro comercial Plaza Mar 2. Eso es en el centro comercial Kinépolis. En los cines Kinépolis. De Alicante. Donde se ve pues lo bien que nos lo pasamos, lo mucho que nos reímos. Estuvimos casi 4 horas allí dando vueltas. Interactuando con la gente, haciendo fotos, dando una vuelta por todo el Plaza Mar. Entramos dentro de la sala a animar una de las últimas sesiones. Llegamos a entrar a la cocina del Lizarrán, adentro. Entramos a un par de cocinas. Al Brasters fue en el... Nos reímos muchísimo y yo creo que nos lo pasamos en grande. Nos lo pasamos muy bien. Y teníamos el logo viviente. Sí. Sí, teníamos un logo. Carol, que fue la estrella del momento por la originalidad, se disfrazó del logo de Cazafantasmas y la verdad es que fue la nota cumbre de... Se llama muy logrado el traje, con su señal, con su sábana y con su pozo. Con su burruñito en la cabeza. Y con su pose, porque siempre se hacía la foto, hacía la pose y estaba muy divertido y eso tuvimos. Izan iba de fantasma bastante aterrador, daba bastante yuyu. Sí. Porque es un fantasma sacado de una película. Y yo creo que nos lo pasamos, que dio gusto. Creo que nos juntamos, en algún momento habíamos 15 cazafantasmas allí. Sí, fue al final locura. Fue... Una locura muy divertida. Sí, por lo menos nosotros nos lo pasamos en grande. Y la gente, un montón de gente se paró para hacerse fotos y demás, con lo cual yo creo que la gente que se cruzó con nosotros también se lo pasó muy bien. Así que prueba superada. Fue todo muy divertido. Y después de tanta diversión, pues podemos cambiar de peli. Podemos cambiar de peli. Llevamos media horita de programa. Yo creo que vamos bien, porque nos quedan dos películas y luego comentar un poquito todo lo que nos espera. Podemos calmarnos ahora, que hemos corrido mucho en las primeras películas. Vamos con... Star Trek, Star 3, porque es la tercera de la época moderna de Star Trek. ¡Oh, qué chiste muy malo! ¡Soy muy malo! Por Dios. Pues eso, Star Trek. Venga, pues comentar algo. Pues Star Trek. Comentar algo. Por Dios. Sí. Pues siguiendo la saga. Ethan, sí, es continuación de la... De la época moderna. De la 2. De Into the Darkness, en la oscuridad. De Star Trek en la oscuridad. Vimos, los tres vimos la primera, Star Trek. Luego yo vi Into the Darkness. Nosotros la tenemos pendiente. Hemos visto que... La vimos en el cine. En su sí, la vimos en su momento. En su momento. Bueno, pero ya es algo. He visto que Netflix la va a poner el mes que viene para verla, o sea que la veremos. Igual le dedicamos un programa a las tres películas esta temporada, estaría bien. Dedicarle un programa a esta trilogía. En esta ocasión... ¿Y por qué te has quedado a medias antes de decirlo? Me he quedado a medias antes de decirlo. Igual iba a hacer algún chiste o algo y luego se ha arrepentido. Sí, me he dado cuenta de que no tendría que iba a repetirlo otra vez. Que... No sé. No me he dado cuenta. Y lo primero es que cambiamos el director. JJ Abrams se pasó a la competencia a hacer Star Wars. Y aquí han fichado a Justin Lin, director de las últimas de Fast and Furious. Tenemos a Chu, tenemos a Lin. Sí, el cine a... Los directores asiáticos han llegado al mundo de los blockbusters. No, ya, en Hollywood ya llevan tiempo. En esta ocasión, uno de los escritores es Simon Pegg, el actor que hace de Montgomery Scott, de Scotty. Es un famoso actor y escritor escocés. Y hay también colabora en el guión Doug Jung. Y no sé, ¿qué opináis vosotros de esta película? Pues yo la vi bien. A mí me gustó. Más o menos que la primera, por ejemplo. O más o menos que En la oscuridad. ¿Cuál de las tres? Yo creo que esta me ha gustado más que cualquier otra. A mí no me gustó. A mí no me gustó nada. En la línea de lo que ya hemos dicho, esto es repetitivo como el ajo, pero... Me pareció igualmente con demasiadas absurdeces, fallos de guión. Ahí sí que es cierto que hay algún giro que igual a mí me pilló más empanada, pero no me lo esperaba. Y entonces me gustó que me sorprendieran. Yo digo, creo que es porque simplemente porque estaba yo más en mi mundo. Sí, porque vamos, el guión está escrito por un niño de 12 años. O sea... Bueno, pues supongo que ese día que vi la película me sentía como una niña de 12 años y fue suficiente para que alguna cosa dijera, ah, pues mira, entretenido. Pero ya te digo que son algunos giros puntuales. En general, pues eso, un guión sin pies ni cabeza en muchos momentos y... lo mismo que pasaba, no sé si lo he llegado a decir, pero en la del Escuadrón Suicida, que la película te va contando, te va poniendo una serie de reglas y luego se las salta, sobre todo en cuanto a los malos y toda la parte de los que son poderosos que luego de repente no lo son. Y entonces, si planteas unas situaciones y un poder... luego no te lo puedes saltar a la torera porque entonces ya no te interesa ese poder. Entonces no me gustó nada. A mí tampoco me gustó. La primera parte no está mal, tiene algunos fallos muy tontos, pero bueno, plantea una cosa que ya se ha visto, vale. Lo que pasa luego en medio, digamos, en el planeta, bueno, es como un capítulo de una serie, un capítulo de Star Trek. Bien, aventurilla, bien, sin demasiada profundidad, pero bueno, a fin de cuentas es un blockbuster veraniego, entretenimiento. Bien, si hubieran ido por ese tono, pues vale, hubiera salido de la película y hubiera dicho, pues vale. Pero todo lo que pasa en el tercer acto es criminal. O sea, a mí se me caía la cara de vergüenza con algunas de las cosas que pasan ahí. A muchos fans les ha gustado. Yo al principio en internet me daba casi vergüenza decir que me había parecido mala, hasta que he visto que éramos muchos todos avergonzados. Silenciosamente... Mucho hate. No. A ver, no es hate, es ver unos errores muy gruesos que tiene en la parte final de la película. Pero muy, muy gruesos. Así que, bueno, para mí es una cosa muy, muy, muy fallida de película. Ethan. Ah, te toca empezar a ti. Me toca empezar a mí. Pues le voy a dar 4 ositos. Pues yo 9.5. Me quedo con esa nota. Ethan se lo ha pasado bomba este verano. Este verano se lo ha pasado en grande y de lo que me alegro. Lo cual lo entiendo porque yo, cuando mis padres me llevaban con 12, 11, 9, 10 años a ver estas películas, yo los flipaba en colores, con lo cual lo entiendo perfectamente. Como con Star Wars. Bueno, ahí era más. Ahí ya te pilló mayores. Con 20 años. No, me pilló con 7, pero eso es otra historia y eso es otro y nivel. Eso es otra cosa. Otra liga. Me refiero con películas que ahora mismo soy consciente de que son malas, pero que yo disfrutaba mucho. Uh-huh. Y pues yo le voy a poner... Estaba dudando de suspenderla y aprobarla, porque... No, pero mira, la voy a aprobar porque ciertamente el... O sea, lo que son los personajes y... Eso me gustó. Y los personajes, sobre todo los nuevos que salen, que no son los propios de Star Trek, me agradaron. ¿Sí? Bueno, sí, sobre la que es prota... Dentro de que no son... La que sale en el cartel la de con las la cara rayas, blanca. Sí. Vale, es una chica que da patadas, eso siempre mola. Queda... pues igual era por eso. Es que es lo único que hace, es una chica que da patadas. Pero en fin, bien, si te gustó, te sí, gustó. Sí, oye, a mí me gustó. Así que la voy a probar, un 5. Por cierto, ya me han dicho... Que no, obviamente no dice babe en la versión original. Cuando le dice nena, no nena. Dice... Es que es lo del nena... Pero es que, es, por lo que me han comentado, es una traducción bastante complicada porque es una palabra escocesa. Cariñosa. Es una palabra cariñosa escocesa. Con lo cual... ¿Y qué dice en...? Creo que me comentó nuestra compañera Archie, que la vio en versión original, que dice algo así como lassie o algo así, que es una expresión escocesa. Porque el personaje es escocés. Scotty es escocés. Entonces, pues eso, que no tiene traducción, además dice que habla con mucho acento escocés y que es difícil de entender, así que es algo así, y que sí que normalmente utiliza esa expresión pues varias veces. Uh-huh. No me gustó, de hecho, es una película que cuando la puntué la primera vez en la IMDb le di un 6, luego la bajé a 5 y ahora, volviendo a pensar en ella, la he vuelto a bajar a 4, porque cada vez me gusta menos, me aporta menos, le veo más fallos, uh-huh, pensando en ella, sobre todo es que la parte final es muy, era muy de facepalm continuo, o sea, de mano en la cara, uh-huh, de decir, madre mía, ¿cómo te atreves a hacer esto? Pues eso es cuestión de dejar de pensar en ella para que no te acabe disgustando. No, pues sí, es una peliculita que me da un poco igual, pero que no llega al aprobado, como en su momento le puse. Ya. Y vamos con la última, que no la íbamos a ver. Al final, mira, el domingo nos escapamos, nos metimos en el cine y vimos Mascotas. Al final, sí. Una película que tenía mucha expectación por el tráiler, que el tráiler estaba gustando muchísimo. En mi entorno había muchísima gente diciendo estaba flipándose mucho con el tráiler. A mí el tráiler me dejaba frío. Y no sé a vosotros si os acordáis del tráiler. Bueno... Sí, hombre, al final... Que de hecho es casi el principio de la película. Es casi el principio de la película. Es el principio de la película. No sé. Ethan, ¿qué te ha parecido Mascotas? Bueno, es más infantil de... No de lo que me esperaba, porque de hecho me lo esperaba más infantil aún. Pero es más infantil de lo que a mí me gustan las películas. Mm-hmm. Sí, no es... A ver, no es nuestro tipo de película. No es una película con muchas lecturas de esas muy abierta al público adulto, realmente. No. Sí, con interpretaciones. Es una película de Pixar. Medio aventuras, pero bastante infantil. Mariluz, ¿qué te pareció a ti? Yo es que la primera vez que vi el tráiler me encantó como concepto. Tú fuiste de las que te flipaste con el tráiler. Sí. De primeras, pero luego no me preguntes por qué, conforme lo iba viendo, tenía la sensación de que eso iba a ser lo mejor de la película. Eso que dices, han cogido las tres escenas chulas, graciosas... El concepto. Y te la han plasmado aquí en tres frames aquí súper cortos y el resto va a ser un torro. Esa sensación tenía, o sea, no le podíamos dar más vueltas, o sea, tenía la sensación de que no se le podían dar muchas más vueltas a eso, a ese concepto, y con lo cual, pues iba a ser un rollo patatero. Entonces creo que iba con la expectativa tan baja en ese sentido que a mí me sorprendió agradablemente. Ciertamente es súper infantil, o sea, ahí no hay más vueltas de tuerca, son como los vídeos de gatitos, sí. Y no tienen tampoco más. Sin embargo, no sé, por lo menos la recuerdo llena de detallitos de estos tontos de animales, de esos que dices, yo qué sé, el gato siempre lo veías metido en algún sitio. Entonces, ¿sabes? Son detalles que te llenan, que no solo es la acción que está ocurriendo en ese momento, sino esos detallitos que componen un poco la imagen y te la acaban llenando. Entonces, nuestra amiga María Santonja decía que ella, cuando vio el tráiler, que tenía que verla porque salía un gato gordo. Si sale un gato gordo, tenía que verlo, porque ya sabemos que ella tiene un gato, no tan gordo, pero también tiene un gato hermosote. Uh-huh. Y sí, la gata que está metiendo la cabeza y el cuerpo en cajas, básicamente. Sí, o en una pecera, sí. Esas son de las películas, a lo mejor, de ver varias veces, entre comillas, para apreciar esos detalles que alguien se ha preocupado, ahora que estamos aquí con los cortos, alguien se ha preocupado de currarse y te han pasado desapercibido, seguro, con todo el curro que alguien le habrá supuesto. Bueno, tú te has dado cuenta de una parte pues de eso. Pues digo, eso me gustó. Pero porque tú tenías también poco más en lo que centrarte, ya que está más centrada público más infantil. Eso sí que es cierto. Entonces te fijabas más en los detalles, tipo el papel de la pared, que era de florecitas azules. Yo salí pensando que tantos años criticando las películas de animalitos parlantes de Disney para que luego llegue la competencia a hacer películas de animalitos parlantes, que no dejan de ser esto un Disney de tercera división, porque es una película que Disney ha hecho mucho mejor muchas veces en animación tradicional. Esta es animación moderna de ordenador, pero no deja de ser la típica buddy movie de colegas a la fuerza que acaban apreciándose y tal. No ofrece ninguna sorpresa en cuanto a la evolución de personajes. Cero. Sí, no, es lo que es. Es absolutamente tópica en toda la aventura. O sea, todos los personajes que aparecen cumplen un rol que lo ves venir. Es una película, eso, que solamente pueden disfrutar de verdad los niños que no tienen ese, afortunadamente para ellos, no tienen todo ese bagaje detrás de haber visto 500.000 películas donde pasa lo mismo. Pero es que hay cosas que pasan exactamente igual que no te sorprenden nada. Yo creo que me reí con un par de chistes que me hicieron gracia. Hay un personaje, el personaje del halcón, que me hizo gracia, pero me hace gracia al principio, luego se desdibuja muchísimo. Y una película bastante... No decepcionante, porque tampoco me esperaba. A mí el tráiler no me flipó, también porque vi lo mismo. Digo, a ver, el concepto está muy bien, pero de aquí no salen 90 minutos de película. Uh-huh. Entonces, no sé qué me van a contar, pero de aquí no salen 90 minutos de película. Y efectivamente no salen. No salen. Lo que han hecho es volver a lo de siempre. A Animalito Perdido, intentando volver a casa. O sea, es que no hay más. Así que, bueno, pues Ethan, venga tú, dale, ositos. Pues 8 ositos. Oh, sí que bajo, sí. Pues yo le voy a poner 6 ositos. Que me lo pasé muy bien. Pues yo... Es que... es que la quiero suspender. Es que, sí, a ver... pues suspende, pero, no te cortes. No, pero tampoco... A ver, cumple su función, que es para entretener a los niños. Uh-huh. Así hombre, que... el niño que teníamos delante lo pasó como en la vida. Sí, pero yo creo que era la primera vez que lo sacaron al cine. Que madre mía. Fueron risas de ahí. Vamos a darle un 5, porque cumple eso. Cumple con los niños. Ahora... Eso, sin verla como adultos, no merece la pena. No, claro. Hay que ir con ojos con niños. O sea, hay películas de animación... Con niño de 7 para abajo. De hecho, nos han comentado que he leído a todo el mundo que ha visto la de Kubo, que vimos el tráiler, que es una maravilla, que merece mucho la pena. Claro, pasa que es otro tono completamente distinto. Es de esas películas... Es de aventuras. De, como los de... Miyazaki, todo esto, que son... Pero que tiene pinta de ser más... menos menos oriental. Es el, sí, de los, o sea, es el de los muñequitos de cartón piedra, ¿no? No, no, es de animación de ordenador también. De papiroflexia, de... ¿Cómo es, Eva? ¿Cuál? Pero, ¿qué? El de cubo. La de cubo mezcla cosas, pero casi todo es animación por ordenador. Sí, no, no, si lo que me refiero es que los muñecos, sí, que lanzas son como papiroflexia. Hacía papiroflexia, sí, tiraba así como cosas hechas con papel, es verdad, tienes razón, no me acordaba ahora mismo. No sé si tendremos ocasión de verla o ya esperaremos a doméstico, pero la verdad es que no tenía gran interés, pero viendo la cantidad de buenas opiniones que nos han dado, pues igual. Igual nos animamos. Y ya hemos terminado con las películas. Más cosas que eventos. Que tengamos que comentar, eventos. Sí. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? Llevamos 45 minutos. Vamos, vale. Muy bien. Podemos hablar tranquilamente de los eventos que se acercan. Sí, de la que se nos viene encima. Madre mía, qué mesecito de septiembre. Estoy histérico preparando cosas. Y ahí te vemos histérico preparando, sí, cosas. En un par de semanas. Tirado en el sofá y en mi cama. Esos son temas personales, familiares. En un par de semanas, de hecho, el día 17 de septiembre del 2016, por si nos estáis escuchando desde el futuro. Desde el pasado. Star Wars, ¿cómo desde el pasado? Star Wars Alicante estará presente en la Comarcón de Torrevieja, que es un evento muy chulo. El año pasado estuvimos allí, sí, hicimos el programa allí en directo. Este año La Osera volverá a hacer programa en directo, de hecho el día 17 a las 6 de la tarde. Tenemos, chicos, que elegir tema. Por cierto. El día 17 a las 18 de la tarde. El día 17 a las 18, que además los compañeros de Con V de Gato nos van a hacer de teloneros porque ellos tienen el turno de las 5. Ah, mira. Y luego vamos nosotros. Aparte de eso, pues con Star Wars Alicante... Estaremos todo el día allí, tendremos un stand, habrá personajes, habrá fotocall, vamos a hacer una gincana súper chula que se ha currado nuestra compañera Archie y que Moi. Les hacía mucha ilusión hacer lo del Cypher Search. No, pero eso no te aceleres. Vamos a hacer una gincana de Star Wars donde vamos... Si venís, podréis convertiros por un rato en Luke Skywalker y representar los eventos que suceden en el episodio 4, en la Guerra de las Galaxias. Sí, te las sabes de memoria, no vale. Sí, no. Sí, hay que hacer las cosas, no hay que contestar, hay que hacer. Ah. Va a ser muy divertido, habrá, pues intentaremos dar algún premio, aunque el presupuesto de la asociación no da para mucho. No da para premios grandes. Y luego también, sí o sí. Un aplauso. Sí o sí. O dos, incluso. Si os interesa también, Marco, o sea, sé yo mismo. Eso lo podía decir yo si quieres. Pues ya, si os interesa, Marco, bueno, es que no es la oportunidad. El que está hablando es nuestro director productor del programa. Habla de Marco. Ah, de otro. digo yo que lo que quieres contar es que va a haber alguna charla interesante. Va a haber una charla. Una concreto. Charla que va a dar Marco. El señor Marco. En Strat, y que el señor director del programa puede, no sé si quiere entrar en detalles del tipo de charla. Es que no sé lo que vas a comentar, es muy triste. Qué triste. Tenga usted compañeros para eso. Era esto. Para que no tuvieras que hablar todo el rato tú solo, pero sí, yo puedo leer hasta aquí ya, puedo leer. Pero estaría bien, no, porque lo pone, en el guión lo pone. O sea, sobre de las que... precuelas, pero... Ah, la misma charla que... Vale. Es la misma charla. Es que no sé, es que desconecto el cerebro ya. Madre, he terminado de trabajar y... Madre mía. El cerebro se me apaga. Tengo dos compañeros para esto. Uno se curra una charla, sí, muy una charla súper interesante sobre las precuelas. Sí, ahora, ya es tarde, ya no cuela. Ya no cuela, pues al acabato. Bueno, aparte de esta charla, Manuel Benítez Bolorinos presentará su libro La mitología del héroe en Star Wars. Y bueno, pues venidos, pasadlo bien, el día 17 estaremos, ya digo, todo el día allí. Y luego, si os gusta todo el mundillo friki, el 18 la Comarcón sigue. Lo que pasa es que Star Wars Alicante no podíamos quedarnos dos días, porque apenas dos semanas después, el primer fin de semana de octubre, tenemos en el que se va a hacer el Gravity Show. Cuenta qué es el Gravity Show, Ethan. Es lo de... Pero hay que contar, o sea, ¿es sorpresa o sea, no es contar el qué es, sino un evento de Gravity Falls? Vamos a hacer una pequeña charla. Performance. Una pequeña performance, una charla espectáculo en el auditorio. Ah, eso, vale. Todavía no sabemos si será el sábado o el domingo. Ya lo diremos cuando lo tengamos claro. Pues sobre la serie Gravity Falls. Que somos muy fans. Estaremos nosotros tres. Estará Archie, estará Moy, estará Nerea. No sé si alguno más se nos unirá. No lo vamos a pasar muy bien y los que vengáis, si os gusta Gravity Falls lo vais a pasar súper bien y si no os gusta, os lo pasaréis súper bien y además descubriréis una serie espectacular. Es decir, si no os gusta, por lo menos os lo pasaréis bien. Si no la conocéis... Si no la conocéis, si no la conocéis yo os diría que... No me acuerdo qué capítulo era, creo que era el 7... Sí, creo que era el capítulo 7 de la primera temporada, es recomendable verlo antes. No, no hace falta, ya lo explicaremos todo, ¿no? O sea, si no la conocéis, os la aconsejamos y... No hacer spoiler. No, por eso, lo comentaremos en el momento. Además de esto, también haremos podcast en directo allí, de ahí ya sí que tenemos tema, ya está anunciado, hablaremos sobre la trilogía de películas de Iron Man, aprovechando que estamos en el Salón del Cómic. Que somos bastante fans, por lo menos de la primera, sí. Y la tercera también me gusta. Y también, por supuesto, estará Star Wars Alicante, volveremos a hacer la gincana para los que no hayan podido ir a Torrevieja. También habrán personajes, habrá alguna charla de Star Wars, todavía no la tenemos concretada. Ya iremos anunciando cosas. Sí, ya iremos poniéndoos todo lo que vamos a llevar a cabo en el Salón del Cómic. Aparte de lo que el Salón del Cómic puede ofrecer. Que bueno, podéis seguir la cuenta @vgcomic, por ejemplo, en Twitter. La del Video Game Comic. Salón del videojuego, el cómic y el videojuego de Alicante. Que va a estar muy centrado también en el cine y las series en esta edición. Y que yo os aconsejo que os paséis porque es muy, muy divertido. Otra cosa que hemos hecho este verano... nos hemos hecho cineastas otra vez. Ya. Sí. Vamos por nuestro segundo corto, primer corto nuestro. Dirigido por Marco, producido por Marco. Producido por Canal Osera. Escrito por Marco. Protagonizado por Mariluz y por Ethan. Sí. Principalmente, aunque hay otros actores. Tenemos más actores. Es un corto que, si todo va bien esta misma semana, cuando escuchéis esto, la primera semana de septiembre, queremos sacar el teaser trailer. Casi más largo que el corto. Ya está ahí tirándome cuchilladas. ¿Sabe que no, eso, no, pero es que está genial. Duele, eso me duele en el corazón. No, porque si no yo no me puedo lucir bien. Pues... Yo no callo y entonces hay que hacer las cosas largas. Nah, pero dura menos de un minuto. No os asustéis que podéis seguir leyendo vuestro libro después de ver los 30 segundos. ¿Queréis dejar de echarle basura a nuestro producto? Que o sea, no, si no, no os importa. Está genial. ¿Qué dices de echarle basura ahora? Está genial. Está genial y os lo va a encantar. Bueno, pues eso, que esta semana sacaremos el teaser trailer e intentaremos, bueno, tenemos una fecha de terminación, pero vamos con cierto retraso y igual no llegamos, tampoco pasa nada, pero... Llegaremos. Durante el mes de otoño, pues ya empezaremos a moverlo en festivales y demás, algún sitio llegará. No sé, ¿qué experiencia sacasteis de vuestra... ¿Tu primera experiencia en el cine, Iza? No sé, es un poco grabar el programa con una cámara delante o grabar tipo un especial vídeo, ¿será? El hecho ese de repetir de la cámara, de las luces... Bueno, de... ese momento fue de sufrir mucho porque llevé posiblemente uno de los trajes más calientes que llevaba la gente. Sí, uno de las cosas más características del rodaje fue el calor. El calor. Que mi compañera secreta y yo estuvimos pasando calor, mucho calor, que si pasabas más de 5 minutos fuera de un aire acondicionado te daban ganas de morirte ya. ¿Y a ti, Mariluz, qué te pareció tu primer protagonista? Mi primer protagonista, no sé si el primero y el último, pero... No, porque va a quedar genial, sino porque no sé si yo voy a soportar... Y a lo mejor JJ Abrams nos te pide protagonismo. No, sí. Cuando le mandemos el corto nos contrata, seguro. Fijo. A mí la experiencia como tal me encantó porque, bueno, aparte de que estuvimos rodeados de gente genial, divertida y muy profesional. Cuando tengamos terminados, tenemos que traerlos a todos aquí. Sí, sí, porque además, ya te digo, aguantaron, estuvimos un montonazo de horas, sobre todo el primer día. 13 horas de rodaje, el segundo día de rodaje fueron 12 horas de rodaje en total, 13 horas para nosotros, con montaje y desmontaje. Pero entre 12 y 13 horas estuvimos y fue duro, físicamente duro, pero bueno, la buena compañía hizo que fuera también muy divertido. Sí, muy llevadero, muy divertido y que palos a gusto no duelen, supongo, porque de calor a calor estaba yo, que iba con cuello vuelto. Sí. Pleno julio. Sí, y yo iba con peluca y una sábana de cama por encima. Vale. Sí, no, vale. No hace falta hacer una guerra una competición, de a ver quién lo pasó quién peor. Ha pasado más calor. Pero independientemente de eso, pues estuvo genial. Para mí fue muy llevadero. Yo pensaba que lo iba a llevar peor, el hecho del calor, y no, estuve bien. A mí me gustó mucho la sensación esta de meterme en un personaje, porque realmente no lo había hecho nunca. Y pues eso, que fue una experiencia muy interesante. Y como eso, como de la primera escena que ruedas donde no me gusta nada y todo parece mentira, a cuando vas entrando en calor y ya parece que sí que eres el personaje realmente y empiezas a sentirte cómoda haciendo lo que estás haciendo o diciendo lo que estás diciendo, pues eso, toda una experiencia que esa ya no me la quita nadie, ya no me la tienen que contar. Así que muy bien. Bueno, pues si os parece, pasamos a despedirnos. Sí. Bueno, aunque hemos pasado muy rápidamente por los estrenos palomiteros, también hemos repasado lo que nos viene, lo que nos vendrá, y con eso ponemos punto final a Osera Radio 132. ¿Nos creéis que aquí acaban nuestras opiniones sobre estas películas? Porque es posible que en siguientes programas las volvamos a traer, como hemos comentado al principio. Volvemos a estar activos en las redes sociales. Comentad, decidnos cosas que queréis sobre qué queréis en que hablemos. En Facebook, ¿qué os Twitter, iVoox, iTunes, con estrellitas y de todo. Contestamos siempre o lo intentamos, si no, hasta Google Plus nos miramos de vez en cuando. De vez en cuando, esa, preferentemente otras. Bueno, pues nuestro primer programa de esta temporada llega a su final. En el estudio hace mucho calor, así que... Sí, porque se oían mucho los ventiladores y los hemos quitado. Sí. Bueno, pues eso, que como hace mucho calor, vamos a irnos al río a dar un bañito. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.